de la Azotea, 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como cada domingo a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Cuando pasaron apenas 5 minutitos desde las 9 de la mañana, damos comienzo a la edición número 279 de este programa que se llama Parte del Aire, que va todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11, antes de ida y vuelta, por supuesto, una ventana abierta al Uruguay, y luego de 5 preguntas. Este programa en el que respondemos las 5 cuestiones básicas de la noticia junto a Mónica Álvarez y a Diego Bergolini. Mónica Álvarez, que nos acompaña como todos los domingos aquí en los estudios, aquí en FM de la Azotea, aquí en Parte del Aire. Buenos días. Buenos días, Lucas. Buenos días, Juan Román. Buenos días, Diego. Aquí estamos para hacer este programa donde vamos a recorrer toda la actualidad internacional, nacional y local, porque bueno, tenemos mucha producción hoy. Tenemos mucho material, ha sido una semana bastante movida y lo será también el día de hoy, el día domingo, pero no puedo continuar sin antes saludar también a quien nos acompaña dentro de los estudios, el señor Juan Román. Buen día. Muy buenas noches. Señoras y señores. Sí, porque no dormí. No, a decir verdad. El saludo de buenas noches. Todavía no empezó la mañana para el señor Juan Román. Está bien, está bien. Siguió de largo. Seguimos de largo. Fue al Festival de Música Popular. No fui anoche. Festival de y ante anoche. No tenías ni idea. Pero este festival que organizan para Mar del Plata de 12 meses y que traen cantantes de Capital Federal. Sí, es buenísimo. Sí. Ese mismo, sí. No fue, no lo fue a ver. Pero lo suyo es una locura. No, es una vergüenza. ¿Cómo puede ser que no vaya a este festival tan importante? Que no participe de las actividades de la ciudad, señor Juan Román. Pero, las actividades que tan gentilmente organiza la Secretaría de Turismo, el Entour. Mi única participación es decir que el otro día pasé a las 4 de la mañana, o sea, otro día también seguí de largo y pasé a las 4 de la mañana, yo vivo cerca de la nueva Ferro Automotora, y pasamos, bueno, a medianoche y había obreros trabajando. Cosa que me sorprendió, pero toda marcha. A la medianoche, obreros trabajando. Bueno, sí que trabajan duro los muchachos. Entonces. Y lo mismo le consulté a los compañeros de Propuesta Barrial, un programa que se emite los sábados a la mañana. Y me dijeron que sí, que tienen obreros haciendo turno noche. Turno también. Noche. Así que bueno. Ahí está. Cartón lleno. Bueno, la estación terminal que se iba a inaugurar el domingo pasado. Mm. Luego se postergó hasta el jueves. Luego el jueves lo volvieron a postergar hasta hoy domingo. Y finalmente, con ovaciones, con la Guardia del Mar. Claro. Con toda la perorata que se organiza en una ciudad como Mar del Plata. Sí. Se recibió ayer, pasados algunos minutitos de las 12 de la noche. En realidad, ya la medianoche del domingo, la madrugada del domingo, el primer micro con turistas a la ciudad de Mar del Plata. ¿Le dieron algún regalito, como hacen con el primer turista y todo eso? No sabemos. Sabemos que estaba la Guardia del Mar, los estaban recibiendo. Estuvimos viendo las fotos que han publicado en el diario El Atlántico. Ajá. De hoy. Y se las ve a las muchachitas muy joviales recibiendo a la gente que bajaba del micro. Que miraba como no entendiendo nada. Claro, le vendieron el pasaje, vas a ir a la terminal, a la de las Heras. Y a mitad de camino le dicen, no, ya está la nueva. Y bueno, todos llamando por celular a los familiares que los habían ido a esperar a la vieja terminal. No, tomate un taxi y venime a buscar a la nueva. ¿Dónde queda? No tengo ni idea dónde queda. Y toda la logística, todo lo que tiene que ver con la comunicación, los taxis que tienen que esperar, porque antes esperaban los trenes, ahora tienen que esperar los micros. Eso no se resolvió. Claro, todas seguimos cuestiones, igual nada más que una cuestión básica como es el ingreso de los micros. No está resuelto. todavía. No está resuelto, hay un recorrido provisorio, pero no va a ser el definitivo. Veremos por cuánto tiempo es provisorio este recorrido, ¿no? Claro, por mucho tiempo, porque ahora que Pulti es mayoría en el Consejo, Acción Valplatense es mayoría en el Consejo, creo que va... Si antes hacía y deshacía de acuerdo a su entender, ahora va a seguir más y quizás peor. Pero bueno, vamos a tener que empezar a mirar las políticas de Pulti con una lupa para poder, desde en nuestro humilde lugar de la azotea, empezar a sacar la luz aquellas falencias que él quiere ocultar. Bueno, esperemos que finalmente, como se está hablando, como se habló y como se seguirá hablando, no suceda lo que el intendente pretende realizar en Avenida Libertad, ¿no? Sería realmente una pena toda esa gran arboleda que recorre Avenida Libertad a lo largo, sería una lástima, ¿no?, que sea quitada de allí. Es verdad, yo no sé, vuelvo a repetir lo que digo siempre, es una especie protegida. Si vos en la puerta de tu casa tocás algunos de esos plátanos que son los que dan esa bolita que tanto mal le hace a los alérgicos, es un problema terrible, es una especie protegida en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, Pulti los quiere birlar a todos. Bueno, y hay una cuestión que me llama la atención, que no deja de hacerme ruido, que no deja de picarme. Recorro Avenida Libertad a diario. ¿Usted la recorre, la conoce? Sí, sí. Bueno, sí. Vio que en las últimas semanas se han instalado gran cantidad de semáforos. En Avenida Libertad, desde la costa y hasta Champañada, hay prácticamente un semáforo por cuadra. Sí. Ya ha dejado de ser una vía de acceso rápida a la ciudad. Yo me pregunto, ¿esta Mar del Plata es la ciudad donde hacer para luego deshacer? Sí. Porque si estamos planteando que vamos a ensanchar la Avenida Libertad, los semáforos los están colocando al borde del cordón de la Avenida Libertad. Es decir, que todos los semáforos que colocaron ahora, si en algún momento se ensancha la avenida, van a tener que volarlos a todos para correrlos. Es verdad. En lugar de planificar un poquitito mejor y poner los semáforos más hacia adentro. Tal vez sea la forma de Pulti de disculparse y... O de gastar claro, plata. Claro, si nosotros tenemos no, plata. De gastar plata, si no sobra. No diga eso, claro, de nuestro amigo. Ciudad turística, no sobra el dinero. Por supuesto, sí. Nosotros somos... La Niza, la gran ciudad del mundo. Tenemos plata para tirar a la mierda, amigo. Claro. Y bueno, sobre todo al mar, ¿no? También, hablando sí. Hubo más denuncias esta semana por contaminación en las playas. En realidad no son más denuncias, a ver. Son denuncias de la Red Nacional de Acción Ecologista que desmintió los dichos del intendente al referirse... cuando inauguró la temporada de Mar del Plata, al referirse que las playas eran seguras, que eran aptas para el baño, que no estaban contaminadas bajo ningún punto de vista. Bueno, esta Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, se ha referido a estos dichos del intendente, desmintiéndolos, justamente basándose en todos los informes que hay al respecto, que son muchos, no es un solo informe. El otro día un oyente llamó el domingo pasado y nos preguntó ¿dónde podía conseguir toda esta data que damos sobre contaminación ambiental y contaminación en las playas? Y bueno, le dijimos que en el blog de Parte del Aire, partedelaireazotea.blogspot.com, y bueno, ahí va a encontrar toda la data necesaria para informarse sobre este tema, que es muy preocupante, porque no nos afecta solo a nosotros, sino que a aquello que tanto promocionamos, que tanto queremos cautivar, que es el turismo, también está muy afectado. Debe haber controles, si no son mensuales, anuales. Uh-huh. Están funcionando en la zona sur de la ciudad las cloacas clandestinas. Esas cloacas clandestinas son las que contaminan. A veces no son piedritas lo que está ahí que levantas de la playa, ¿eh? No son piedritas, Mónica. A mí me ha pasado también. No de agarrar una piedra, porque no me encuentro gracia a levantar piedras, pero sí a pisarla. Descalzo. Mire usted, señor Lucas Barrio Nuevo. Me ha pasado y es bastante desagradable. Debemos decir que los trabajos, hablábamos recién que no es uno solo, son cuatro en total. Sí. Los trabajos que hablan y que ponen en evidencia el estado de contaminación de las playas aquí de Mar del Plata. Así que cuatro trabajos científicos contra las declaraciones verbales del jefe comunal, y bueno, yo prefiero basarme en algo que está escrito y que está realizado por técnicos profesionales. Mira, como la ferro automotora, como la contaminación marina, como el basural, como el litoral marítimo y la pesca aquí en Mar del Plata, en ningún momento se convoca a los profesionales, teniendo la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todas estas carreras están abordadas, porque si es urbanismo tenemos arquitectura, si es todo aquello que tiene relación con lo ambiental tenemos biología, también está en FASTA ingeniería ambiental, pero bueno, eso lo controla todo Artime es el presidente del Consejo Deliberante, el segundo de Pulti, o el Pulti, con eso no podemos contar, pero ¿por qué no convocan? Es el Robin de Pulti. Sí, ¿por qué no convocan a los consejos profesionales, aquellos que sí están dispuestos? Bueno, Mónica, pero sabemos cómo es esto. Al contrario, en lugar de convocarlo, se lo desacredita. Ya lo hemos vivido durante los meses de enero a abril de este año con lo que sucedía con respecto al informe que había elaborado la Facultad de Arquitectura y las viviendas del barrio Pueyrredón, desacreditándolos constantemente, diciendo que no era real que las viviendas del barrio Pueyrredón no estuvieran en condiciones de ser habitadas. Y bueno, ahora está sucediendo lo mismo, ¿no? Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la casa de altos estudios nacional aquí en la ciudad. Y tenemos se la está desacreditando. Tenemos el favor y el beneficio de tener ese centro de estudios en la ciudad y no se convoca en lo más mínimo. Al contrario, cada vez que alzan su voz se los desacredita. Recordemos también que el señor Artime, el concejal Artime, coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental, es el asesor de las empresas privadas en materia ambiental en la ciudad. Ese doble estándar de discurso, tengo que proteger lo ambiental para que no contamines, y soy el asesor de la empresa privada, que la empresa privada no busca traer beneficios, no busca en invertir en protección ambiental. Claro, sino que busca los beneficios propios. Claro que sí. Desde ya que sí. Hablando de informes, que hay cuatro, ¿no?, que hablan de la contaminación. Hubo unas declaraciones informales, unas declaraciones verbales, esto lo agrego yo, no lo teníamos pautado, pero me lo acordé en este momento, que tienen que ver con declaraciones de distintos bloques del Consejo Deliberante que hablan de que el intendente Pulti aún no ha cumplido con ninguna de sus promesas de campaña. Es verdad, sí. Hablamos de cuestiones básicas como transparencia, eficiencia, austeridad en el gasto público, seguridad, salud, educación. Bueno, todas esas eran cosas que el intendente Pulti mencionaba con énfasis en sus propagandas políticas para que la gente lo votara y no ha cumplido ninguna. ¿Sabe qué pasa? Usted está pidiendo mucho, le falta conformismo a esta ciudad. Es verdad, somos muy exigentes. Sí, algunos, total, ¿no? Totalmente. ¿Cómo va a pedir transparencia? Es una locura. Transparencia. Y el dinero que llegó para seguridad, ¿qué pasó con ese dinero? Dice que lo devolvió. No, se lo gastaron ese dinero. Desapareció. Sí, en una nube de húmeda. Claro, se gastan no sé cuántos pesos, cuántos dólares se gastan en una camionetita de prefectura con 5 monos adentro, cuando en realidad sería más útil que estén afuera, ¿no? Que ametralladora. Sí. El otro día fui a comprar una pizza, me acuerdo. Aquí a la vuelta, ¿vio a la redonda que más camina? Y estaba... ¿Tiene plata usted? Sí. Fui. En realidad no fui a comprar pizza, fui a comprar una media pizza, porque estaba solo en el radio, esperando... programa de la medianoche, y había dos oficiales de prefectura, estaban ahí tomando una cervecita, comiendo una ¿en serio? Eso es ilegal. Con fainá, estaban ahí, no, pero estaban adentro, no estaban afuera. Los marrones. Pero igual no pueden, dentro del turno laboral no pueden tomar alcohol. Yo no sé, estaban con el uniforme, quizá ya hubieran terminado su horario, pero yo vi que se terminaron eso, se subieron a la camionetita y se dieron camino. Ah, muy bien, está bien. Y bueno, los muchachos se divierten, y más ahora en verano, te imaginas, la van a pasar bomba. Unos 15 minutitos de descanso no se le niegan a nadie, ¿no? Piccola, y se fueron a tomar, sí. No pasa nada. Bueno, y justamente en relación, volviendo a lo que hablábamos, de este informe de los concejales con los informes de la Universidad Nacional de Mar del Plata que hablan de las playas, uno de los ejes de la campaña de Pulti fue más playas públicas. Claro. Claro. Más cantidad de playas públicas. Bueno, hoy, a 2 años de gestión, debemos decir que hay más playas privadas y menos playas públicas. ¿Y si ni los lobos tenemos? Los lobos les quedaron en manos de el dueño del provincial. A ver, esto es así. Las playas privadas, las playas que son concesionadas, tienen una cantidad de metros para ocupar, ¿no? Sí. Fuera de esa cantidad de metros, la playa tiene que ser pública, tienen que respetar los accesos, las rampas para la gente que no paga, digamos, y dejar ese espacio libre. Ahora, el mar, año tras año, va avanzando sobre la arena, va avanzando sobre la playa. Lo que significa que el tamaño total de la playa se reduce. Ahora, mientras el concesionario privado no reduzca su cantidad de metros de playa privada, lo que se va a ver reducido notablemente es el espacio de playa pública. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Cada año hay menos playa pública, hay una franja cada vez más cortita entre la cerca perimetral del balneario privado y la orilla del mar. Y hay lugares donde es imposible pasar, más si es como mi caso, voy a decir claramente, en la playa de Cruz del Sur, yo tengo una perrita que no es nada fashion. Ajá. No, claro, no corresponde a los estándares de los perritos que lleva la gente a esa playa. Entonces, cuando yo quiero pasar por Cruz del Sur para tengo la negra. Cuando voy con la negra y quiero pasar hacia el norte, yo vengo desde las playas del sur y voy caminando hacia el norte. Bueno, ahí en Cruz del Sur parece que pasara con 20.000 asesinos. Enseguida me rodean, me dicen que no puedo pasar con la perra. Lo que hace la perra, que es una perra que sabe vivir, entonces ella pasa por el mar. Ella va corriendo por el mar y yo voy caminando por la arena. No te permiten pasar. No hay playa pública. En el sur no existe el concepto de playa pública. Sí, es lamentable, ¿no? Un espacio que debería ser de todos, para todos, para la recreación de todos, no está cumpliendo en ninguno de esos aspectos esa función. No sirve para recreación porque no se puede bañar. La playa no sirve ni siquiera para tirarse a tomar sol porque está llena de mugre. Y encima hay cada vez menos espacio de playa para todos. Sí, es verdad. Y bueno, entre todos tendríamos que empezar a manifestar y a decir, bueno, no, mira, como yo paso... Y si no, lo que hacemos, dejamos de lado la playa y nos tomamos una cervecita en una plaza. No, tampoco. ¿Por qué no? Y por qué no. ¿Por qué no? Decile a Scioli. Ah, ¿qué te dice? El código contravencional de Scioli. Yo me había olvidado que ahora ya con todo eso... Pero qué cosa. Bueno, hubo una manifestación esta semana. Iba a ser tratado el código contravencional en la legislatura bonaerense. Bueno, finalmente, gracias a la movilización de la comunidad, gracias a la movilización de la sociedad, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos marcharon hacia la legislatura provincial con la consigna, digamos no al código de Scioli. Es verdad, y hay que decir no a ese código que contempla las contravenciones, es decir, aquellas cuestiones que no son delitos, que sí son faltas. ¿Cuál es el fin de este código? ¿Que lo que es una falta se convierta en un delito? Realmente no tiene una explicación este código de Scioli. Creo que es un manotazo de ahogado como respuestas a una demanda de una sociedad que le está diciendo otra cosa y que le está haciendo una lectura muy equivocada. Tenemos el código contravencional aquí, luego estaremos remarcando algunos puntos de interés, pero quería resaltar esto, ¿no? Qué paradoja que nuestro gobernador, Daniel Scioli, quiera solucionar problemas estructurales de la sociedad, cuestiones estructurales que deben ser solucionadas por otra vía, que las quiera resolver con una fuerza que no pudo encontrar un auto volcado al costado de una ruta durante casi un mes. Eso fue terrible. Lo que pasó con la familia Pomar fue terrible. Fue desde los medios, fue una mala praxis desde los periodistas que realmente debemos avergonzarnos por pertenecer al gremio del periodismo, cómo se trató el tema. Desde lo policial, los policías nuestros están acostumbrados a correr los chorros y si no mandar a robar. Luego no los mandes a hacer rastrillaje de nada porque no encuentran a su esposa. Dentro de la casa. Así que, ¿qué van a encontrar al costado de una ruta a un auto volcado? Dos veces pasaron por ahí. Hubo una inspección ocular, se llama realmente, no es un rastrillaje lo que se hizo por vía aérea, y además de eso recibieron un llamado en la línea de emergencias, en el 911, de una persona que desde arriba de un micro, desde el segundo piso de un micro, pudo visualizar el auto volcado a pocos metros del pavimento, ¿no? A pocos metros de la ruta. Sin embargo, todo eso no sirvió o no alcanzó o se pasó por alto o por una pelotudez humana, no se pudo encontrar a esta familia, ¿no? Que si se la hubiese encontrado a tiempo, quizá una de sus integrantes podría haberse salvado, ¿no? Porque estuvo varios días agonizando. Es verdad, y aparte ahora empiezan a buscar, ya te digo, desde los medios, porque es afín todo lo que tiene que ver con la inseguridad, empiezan a buscar un viso de inseguridad en algo que se debe a rutas que son de 1940, que no tuvieron mantenimiento y que a todos nos puede ocurrir, porque todos podemos ir hacia esas rutas, y que el viso y el problema está ahí. No busquen ahora con inseguridad. Hubo un programa de televisión que llevó un autoparte ahí, lo tiró a un costado de la ruta, lo llevó especialmente, eso fue en el Canal América, para decir que podía ser que se traslada el auto ahí, que lo hayan puesto ahí después de matar a la familia. Que lo hayan plantado. Una locura, una demencia realmente. No, esto fue un accidente por las rutas en tan mal estado de 1940 que no se mantienen. Y si se mantienen, lo hacen para callar a la gente, con la capital de... Debemos decir que en un primer momento, cuando uno escucha la noticia, ¿no? Encontraron a la familia al costado de la ruta luego de veintitantos días, uno piensa, ¿no? Uno puede pensar que es muy probable que haya sido plantado el vehículo luego de... Bueno, pero cuando uno empieza a interiorizarse sobre las cosas que se hicieron y sobre las cosas que no se hicieron, cae de maduro que no fue nada más que un accidente. Sí, un accidente. Que debería haberse investigado como tal, como un accidente. Y sin embargo se buscaron explicaciones hasta míticas para poder encontrar... Sí, Crónica llevó una vidente. Una vidente, sí. Un tipo que hablaba de que podrían haber sido alienados. Sí, una sí, locura. Eso Fabio Serpa que dijo que lo podían haber abducido. Sí, también se relacionó la familia directamente con al hijo mayor, creo, con un negocio de drogas y todos los conocidos y familiares llamando al canal, también este canal Crónica, llamando al canal para que retiraran la información, que la información era totalmente falsa y, bueno, en ese momento no se retiró y tendrá su causa penal. Pero también lo que hay que resaltar es la ridiculización que se hizo de esta noticia y el sufrimiento de quienes los conocían. Sí, no, porque los familiares también se terminaron enterando que estaban muertos, que los habían encontrado por las noticias. Claro. Por las noticias. Se enteraron antes por las noticias que por información oficial, que bueno, tiene que cumplir cierta serie de procedimientos para poder comunicárselo a la familia, ¿no? Cambiando. Una cuestión que me lleva a la reflexión. Somos tan delirantes e inventores, podemos crear tantas historias, ¿cómo no nos ganamos todos los argentinos? ¿Cuántos somos? ¿40 millones? 50 40 millones. Bueno, los 40 millones de argentinos, todos los años nos tenemos que ganar el Premio Nobel de Literatura, porque somos unos genios inventando historias. Uh-huh. Realmente esto que me contó Juan Román recién, del cual yo no tenía data ni noticia, me deja anonadada. Bien, para cerrar este tema, ¿no? Quería repetir esta reflexión, ¿no? Qué paradoja, qué llamativo y qué, digamos, alarmante que resulta que nuestro gobernador quiera solucionar problemas estructurales de la sociedad ¿no? Con este código contravencional, que lo quiera llevar adelante con una fuerza, el bonaerense, que no pudo encontrar un auto al costado de la ruta durante más de 20 días. Sí, es así. Entonces, ¿a quién eso a me poner? Genera eso me genera más inseguridad que la que veo en la tele. Sí, terror me genera, sí, es verdad. Pasando a otro tema, cambiando el eje de la información, tenemos que hablar de otra condena más por delitos de lesa humanidad. En este caso es la tercera que recibe Luciano Benjamín Menéndez. Fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común. Sí, a una cárcel común lo mandaron. Así que, bueno, es una... ¿Al fin, podemos decir? No, en realidad al fin no, porque es la tercera condena que recibe por distintas causas que se le llevan adelante. ¿En una cárcel ¿no? común? ¿En la tercera? En una cárcel común. Las anteriores también habían sido cárcel común. Sí, cárcel común, porque lo que ocurre en este país es que la única mega causa que hay es la de la ESMA. Luego todas son pequeñas causas y van recibiendo condena, en vez de hacer lo que deberían haber hecho, de hacer una mega causa, porque una metodología que se llevó a cabo sistemática en la represión y cómo se mataba. No era que yo decía, bueno, vení que te enchufo ahora, no. Había un tipo que se llamaba el 220. Y el 220. Claro, el alias del 220 era aquel que se encargaba de la picana y de instruir cómo se debía picanear. Fue metodológico y se siguió de acuerdo a esas reglas. Bueno, este señor, Luciano Benjamín Menéndez, al que le queda muy grande, ¿no?, el sayo de señor, habló de terrorismo marxista, se refirió a las declaraciones de Abel Pose, y bueno, realmente bochornoso, ¿Qué dijo de Abel Pose? No, bueno, mencionó las declaraciones que realizó este ministro de Macri, que bueno, justamente reivindicó lo hecho por los militares durante la dictadura, puso en duda la cantidad de desaparecidos y demás cuestiones que tienen que ver con este tema, ¿no? Sí, dijo que la población, textualmente dijo que la población no había sufrido y que el sufrimiento había partido de una ridiculización del país frente al mundo, frente a los ojos de los demás países. Así es. Es terrible, yo no sé si, recién lo pregunté 5 preguntas, se los pregunto a ustedes, yo no sé si Macri no tiene cintura política, no tiene capacidad para empezar a tomar las riendas de su gestión, o es él el que está llevando adelante estas políticas de elección de la gente que lo va a acompañar, que realmente lo ridiculiza, lo pone en ridículo. Bien, yéndonos al plano internacional, otra de las cuestiones que tendremos en parte del aire, en breves minutos nada más, tiene que ver con las elecciones del pasado domingo en Bolivia y con las elecciones de hoy en Chile. Sí. El domingo pasado fue reelecto Evo Morales con más del 60% de los votos. Tenemos que destacar esto, ¿no? Mientras algunos diarios, algunos medios de aquí de Argentina hablan de la dictadura de Evo Morales, hablan de el poder de Evo Morales, que cada vez es mayor y demás. Bueno, debemos decir que la gente lo ha elegido nuevamente con más del 60%. Claro, ¿dónde está la dictadura? A ver, respóndame usted. ¿Y quién fue el que dio primero los guarismos, señor Juan Román, el domingo pasado? El programa de La Azotea, que fue emitido de 6 a 8. Antes de los guarismos se dieran en Bolivia, no lo encontramos en Telesur en ninguna, lo dimos nosotros por la Agencia Boliviana de Información. Así es, y hoy también va a haber otra cobertura especial, pero en este caso de las elecciones en Chile, donde se habla de que posiblemente haya una segunda vuelta con una leve ventaja del candidato de la derecha. Sí, porque está desmembrada la izquierda, se ha dividido en 3 posiciones, si se une la izquierda, si se suman los votos, sí, ganaría en primera vuelta la izquierda, pero al separarse los candidatos de la coalición, bueno, se va a dirimir finalmente entre el candidato de derecha y Frei, el expresidente, y es ahí donde este multimillonario posiblemente arribe al poder el candidato de la derecha, pero va segunda vuelta casi seguro, ¿eh? Bueno, tendremos que ver luego entonces, en enero se va a realizar la segunda vuelta en el caso 17. De que no obtenga la mayoría absoluta ninguno de los dos candidatos. Pero escúchenlo bueno. Hoy, de 6 a 8, también vamos a cubrir las elecciones con Juan Román, con Diego Virgolini y con Eva Angelina Moreira.

un estreno, es una obra que se llama La nave de los necios, hoy a las 22. ¿Sí? Luego de 2 años de un gran éxito con Lisístrata, recordemos, Lisístrata la hemos presentado en varias oportunidades aquí en Parte del Aire, el grupo Innumerables sube a escena con su segundo trabajo independiente. La nave de los necios es el resultado de una profunda investigación realizada por este grupo a lo largo del tercer año del taller de teatro del Instituto de Arte Teatral, dependiente de El Séptimo Fuego. La conclusión del trabajo y el aprendizaje actoral del grupo dio como resultado la escritura colectiva de esta obra de teatro que ahora se pone en escena. ¿Sí? Así que hoy a las 10 de la noche, Centro Cultural El Séptimo Fuego. En La nave de los necios se entrecruzan de manera caótica una gran diversidad de problemas. Caótica es la manera en que se tratan porque caótica es siempre la realidad. El contexto es la Argentina de los años 30, pero no se habla solo de un tiempo pasado. Se habla de la permanencia, se abordan problemáticas y sensaciones que siguen preocupando hoy porque siguen presentes, que vienen engendradas hace largo tiempo. Esto es lo que dice la Gacetilla. El teatro entonces enhebra lo fantástico con los hechos históricos, el delirio más absoluto con las certezas más arraigadas, las actitudes esperables y las reacciones increíbles. A la nave de los necios se suben todos. El que quiere y el que no, el que impone y el que obedece, el que se resigna y el que se rebela, el que decide y el que acata, el que festeja y el que llora. Pero es la nave la que impone los tiempos, la que dicta los ritmos y cada personaje a bordo puede ajustarse a esos tiempos y ritmos. O puede quebrar la máquina. ¿Sí? El trabajo para la puesta en escena de esta obra estuvo íntegramente a cargo del grupo Innumerables, con la dirección y puesta en escena de Viviana Ruiz, la coordinación dramatúrgica de Marcelo Marán, la guía coreográfica de Santiago Roura y la asistencia de Marcos Moyano. ¿Sí? Así que aquellos que estén interesados pueden comunicarse al 495-9572 o dirigirse al teatro en Bolívar 3675. Hoy a las 10 de la noche en El Séptimo Fuego. 9 de la mañana, 45 minutos en casi todo el país. Debemos decir que para la tardecita o noche se pronostican lluvias, ¿eh? Sí, ya vi. Parece que va a ser un día lindo, pero para la tardecita o noche va a desmejorar. 17 grados 7 décimas la temperatura actual. Cielo parcialmente nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 69% la humedad, la presión 1013.8 hectopascales y el viento del norte a 18 kilómetros en la hora. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @sahu.com.ar. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Hola, ¿qué tal, vecinos de Mar del Plata? Acá estamos de nuevo, los huerteros de la Feria Verde, para decirles y comentarles que ha sido un éxito estos 2 años que hemos llevado trabajando aquí para todos ustedes. Los queremos invitar en el nuevo horario, que es martes y sábado de 9 a 2 de la tarde, en la Plaza Rocha, en San Martín, entre Dorrego y 14 de julio. Ya saben, encontrarán ahí todos productos agroecológicos, miel, huevos caseros y un sinfín de cuestiones relacionadas con la naturaleza que tienen que ver con mejorar su calidad de vida. Los invitamos todos nosotros porque el sentido de nuestro trabajo son ustedes. Gracias. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Comunicación y expresión para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. Aumentos de tarifas. Mientras el petróleo sigue bajando, luego de llegar a los 140 dólares, está cerca de 40 dólares en el mercado internacional, en nuestro país las tarifas de electricidad y gas siguen sufriendo aumentos. Rechazamos el aumento en las tarifas. Participá de la Asamblea contra el Tarifazo. Nos reunimos todos los lunes en la sede de Luz y Fuerza. Los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata tienen su espacio en la radio. Más información en www.lifmdp.org.ar o acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115. Teléfono 0223-472-2001, 472-2002. Y todas las semanas en FM de la Azotea. Comunitaria. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea, @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Mañana 49 minutos en casi todo el país, abrimos otro bloque en Parte del Aire, en la edición 279 de este programa. Debemos decir que hace 7 días muchos nos hemos llevado una alegría, ¿no, Mónica? Sí, es verdad, nos hemos llevado una alegría y algo que, bueno, era la oportunidad ahora o nunca para Bolivia, y con el 62% de los votos, el presidente Evo Morales logrando el 2/3 en la Cámara de Senadores, es decir, la mayoría legislativa, arribó a estas nuevas elecciones, es elegido en su segundo mandato y va a seguir y va a cerrar aquellas políticas que comenzó en el 2006. Evo Morales, indígena cocalero de extracción sindical, que llega desde esa posición tan humilde a la presidencia de un país como Bolivia. Están ahora en tratativas con Chile por la salida al mar, se hizo la reunión del Pacífico y empezaron de nuevo las tratativas. Se está también pidiendo salida al mar por Argentina, y a mí me llamaba mucho la atención, digo, ¿por dónde van a salir? Claro, bueno, ¿por dónde? Por los ríos argentinos hasta llegar al Río de la Plata y de ahí poder sacar sus mercaderías en los buques argentinos. Es decir, que lo que piden es libre aduana. Claro. Para poder sacar sus mercaderías hacia el mar. Si vos vas al norte de Chile, el norte de Chile está más poblado por ciudadanos bolivianos que por ciudadanos chilenos, pues ellos van, ahora están en una muy buena posición, muchos bolivianos de las comunidades indígenas, se les ha dado su lugar, comenzaron a vislumbrarse, es decir, a tener luz esas comunidades, y ellos van y compran a camión cerrado todo aquello que viene por el Pacífico. Entonces es otra posibilidad para los ciudadanos bolivianos esta salida al mar, porque recordemos que después de la guerra de Perú, Bolivia y Chile, donde Chile ganó vergonzosamente esa porción y la salida del Pacífico a Bolivia, porque tenía salida al mar, bueno, ahora está vuelta a gestionar otra gestión que está haciendo muy importante Evo Morales, son las vías de comunicación terrestres y aéreas. Sí, no solamente arrasó en las elecciones presidenciales, sino que en conjunto se realizaron las legislativas, ¿no? Sí. Y el MAS, el Partido del Movimiento al Socialismo, que es el partido liderado por Evo Morales, también obtuvo mayoría. Sí, sí, el 2/3 de la Cámara, sí, tienen mayoría ahí también. Que realmente es dejar hacer. Decían que Habían votado a García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, en la primera elección. Vos preguntabas y decías, ¿por qué entonces votaron la derecha a García Linera cuando estuve en Santa Cruz de la Sierra si estaban tan opuestos a Evo Morales? Y ellos decían que porque era blanquito. Mirá, desde dónde te estoy hablando. ¿Quiénes son los representantes de la derecha? Claro. Los representantes de la derecha votan por el color de la piel. Habían puesto a García Linera, siendo García Linera un intelectual reconocido y un hombre muy formado, más extremista que Evo Morales. El pensamiento de García Linera con respecto a la izquierda está mucho más a la izquierda que Evo Morales, porque Evo Morales, su pensamiento se debe a las comunidades indígenas, al bienestar de los pueblos indígenas que son mayoría en Bolivia, son el 90% de la población. Claro, es decir que de los 36 escaños en el Senado, el MAS tendrá hasta el 2015, o hasta el 2015, sí, 24. Sí. Sí, llama la atención, viendo los resultados, ¿no?, que el segundo lugar lo haya obtenido un ex militar, ¿no?, con entre el 23 y el 25%, mucha cantidad de votos. Sí, por la zona blanca, los blanquitos. Todos, claro, los votaron en referencia a lo, claro, que dice recién, ¿no? Sí, y recordemos que Villa, Reyes Villa, fue instruido y formado en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, que es la formación de todos nuestros represores, es donde se enseña a torturar. Ahí fue formado Manfred Reyes Villa. Sí, además el nombre del partido que destacábamos es, si no me equivoco, Acción Democrática Nacional, sí, o algo por el estilo. Es muy antievo, básicamente. Acción Democrática Nacional, ADN. Sí, sí, encima, ADN además. Sí. Bueno, todo lleva consigo un peso más allá de la sigla y de lo que realmente significa. Sí, simbólicamente es terrible. Vos tenés que ver... Juan Román en Santa Cruz de las... Vas al Pozo, al Potosí, están todos integrados, al contrario. La comunidad indígena es la que tiene tomado el espacio público. Vas a Santa Cruz de la Sierra, que sería la zona más rica y donde están los blancos, los indígenas se tienen que esconder, están tirados en la calle y escondidos como si fueran mendigos y pordioseros. El espacio público le pertenece únicamente a los blancos. Es como un apartheid, un apartar al otro. Eso se tiene que terminar. Están los cafeteros que van en autos y sacan sus cafés, solo le pueden vender a los blancos, a los indígenas o a aquellos que son de piel diferente y ropas diferentes, no se le vende café, no están en los bares, no están en los ciber. En la otra zona, en la zona donde sí Evo Morales tenía hasta estas últimas elecciones su posición y su injerencia, vos veías y compartías comidas con aquellos que eran de las comunidades, estabas en los bares con ellos, estabas en los ciber con ellos. Bueno, esas dos Bolivias, cuatro Bolivias son en realidad, pero estas dos Bolivias que te nombro se tienen que terminar. Bien, bueno, los resultados de las elecciones en Bolivia... luego de las elecciones del domingo pasado, de hace 7 días, veremos hoy qué es lo que sucede con las elecciones en Chile, del otro lado de la cordillera. Estaremos con la cobertura a partir de las 18 hoy aquí en FM de la Azotea. Esperemos, aunque los resultados indiquen lo contrario, ¿no?, esperemos recibir buenas noticias. Sí. 9 de la mañana, 57 minutos en casi todo el país, 17 grados 7 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, 10 kilómetros, la visibilidad, 69% la humedad, la presión 1013.8 hectopascales y el viento del norte a 18 kilómetros por hora. Let's go. Estamos escuchando la banda de Piltrafa, Los Violadores, con Somos Latinoamericanos. Vos también sos parte. 473-4433. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Ahora dar trabajo da más beneficios, para todos. Por cada nuevo trabajador que usted incorpore a su empresa, el Estado subsidiará, durante el primer año, el 50% de las cargas sociales y el 25% en el segundo. Además, le permitirá acceder a más créditos bancarios y fiscales. Aproveche esta oportunidad para incorporar personal a su empresa. Infórmese llamando al 0800-666-4100 o ingrese en www.trabajo.gov.ar. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos, ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Colectivo de FM de la Azotea. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Tírate de la Azotea para formar parte del aire. De la mañana, 3 minutos, abrimos una nueva hora, la segunda en esta edición número 279 de este programa que se llama Parte del Aire y todos los domingos se emite desde las 9 y hasta las 11 de la mañana. Luego de 5 preguntas, luego de la compañía de Mónica Álvarez y Diego Bergolini y antes de la compañía de Washington Piris con su programa Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Después a la 1 de la tarde llega Radio Bemba, a las 3 el desconcierto del domingo con Quique Pessoa directamente desde San Marcos Sierra. Hoy escuchen el desconcierto del domingo que hay una sorpresa para todos los oyentes de FM de la Azotea. Hay una sorpresa. Así lo vamos a decir, no vamos a decir yo de ya qué la se sé. Trata. Usted ya la sabe, yo también la sé, pero no podemos decirlo. Bueno, lo sabía. Es para generar la expectativa. Después cuando lo escuchen van a decir, pero esta porquería era buena. apago la radio y listo. Pero bueno, le decimos a los oyentes, escuchen que en el desconcierto hoy, de 3 a 6 de la tarde, hay una sorpresa, ¿eh? Luego, a las 18, la cobertura especial de las elecciones en Chile, con la compañía de Mónica Álvarez y Diego Virgolini, Evangelina Moreira y Juan Manuel Román. A las 20, sonidos clandestinos, y a las 22, revuelto gramajo, ¿eh? Directamente desde FM La Tribu, un programa para recomendar, el de Alejandro Simonazzi. Nosotros, te recordamos, estaremos hasta las 10 de la mañana, este equipo de trabajo, este equipo de profesionales. Richard Monti, hoy ausente, no sabemos dónde está. Se debe haber quedado... Velamos por vos, Richard. Rogamos que estés bien. Sí. Si no vamos a tardar 24 días en encontrarte ni nada, seguramente... Íbamos a hacer un chiste humor negro, iba a decir, sí, pero ya pasó. Seguramente a la tardecita ya tengamos noticias tuyas. Sebastián Mangini, tampoco. Tampoco. Hoy. Todos de fiesta los chicos, me No, parece. Debemos decir, Richard Monti sí, seguro que se fue de joda. Sí. Richard Monti se fue de joda, se quedó dormido. Está bien. Está en coma etílico en este momento. Sebastián Mangini está preparando su final, su examen habilitante. En breve tendremos un locutor profesional, porque claro, todos somos locutores a la hora de decirlo, pero un locutor profesional en la mesa de parte del aire. Que en realidad va a ser el mismo Sebastián Mangini que vienen escuchando todos los domingos, pero ahora va a tener un papelito que diga. Claro. Va a ser el mismo, pero va a tener un carnet. Ahora, ¿sí? Aquí en los estudios de FM de la Azotea, no sé por qué se dice los estudios, en realidad hay uno solo. Hay un estudio de FM pero de la Azotea. Pero nos gusta agrandarnos. Claro, nos agrandamos aquí en el estudio de FM de la Azotea, un equipo de... En la redacción. Tenemos en la redacción, trabajando, bueno, en la redacción están todos los pasantes, que no los nombramos. No, ¿por qué son pasantes? No se nombra. No se nombra, no existen, son unos giles. Así entramos todos. Así entramos todos. Juan Manuel Román, aquí en el estudio, Mónica Álvarez, a mi lado, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, en la operación técnica, en los controles, el señor Diego Virgolini. No se nos duerma, por favor, si usted se duerme, no sabemos qué hacer nosotros. Porque imagínese que se duerme, imagínese si se duerme el operador y nosotros aquí hablando. ¿Qué hacemos? Y todo el tiempo, y nos deja al aire. Y nos quedamos sin material y agotamos toda la redacción. Y tenemos a los pibes abajo escribiendo, y nos mandan el material y no tenemos nada. Yo creo que nos ha pasado igual que Diego Virgolini se duerma más de una vez. No, yo no lo he visto nunca dormido. No, nunca. ¿Dormido del todo, no? Hace un minuto y medio. Bueno, dormido del todo, en un sueño profundo, pero que imagínese si nos quedamos sin todo el material, lo agotamos. Empezamos a estirar. Bueno, y ahora vamos a un tema. Y ahora vamos a un tema. Bueno, puede salir usted que sabe operar. Bueno, claro. Diego Virgolini se ha quedado. Claro, imagínese, ¿no? Tendríamos que denunciar una situación así al aire. Tendríamos que decir, el operador se ha quedado dormido. ¿Se acuerda cuando hacía el programa del otro lado del vidrio? Del otro lado del vidrio. Después fue raro incorporarlo al estudio. Fue una sensación. Nunca habíamos trabajado con usted. La agarró urticaria de tenerlo tan cerca. Sí, fue la alergia. Pero bueno, uno se acostumbra luego. Así que, como decíamos antes, edición número 279, de la que vos también que estás escuchando del otro lado, vos también que estás sintonizando por los parlantes de la computadora en www.radiodelazotea.com.ar, podés ser parte. ¿Cómo? Comunicándote al 473-4433, escribiéndonos un mensaje de texto al 155-82-8700, escribiéndonos, agregándonos al Messenger en parte del aireazotea@yahoo.com.ar o ingresando en nuestro blog y dejando tu comentario. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Y si no, nos trae facturas, que hoy Mónica Álvarez no nos ha traído, no sé qué pasó. O yo no las vi, Nos trajo pan dulce. Ah, trajo pan dulce, es verdad. Yo extrañaba las facturas, pero muy rico el pan dulce, sin frutas. Así como debe ser el pan dulce, odio las frutas. ¿De dónde es? ¿Es conocido el lugar o...? Sí, que se llama Don. Don. Don, Don, S-A-T, y hasta ahí lo dejamos. Ah, sí. Un sabor, una tentación. Don Sat. Sí, Don Sat, es verdad. Yo quiero darle una recomendación a los oyentes. Y no es irónico ni es chiste ni nada, es real. Si tienen que comprar pan dulce, no compren en ningún supermercado nada. Vayan a la escuela profesional ahí en Jujuy, entre Luro y 25 de mayo, 30 pesos el kilo, pero un pan dulce excepcional. ¡Qué pan dulce, Pamela! ¡Qué pan dulce, Pamela! Te lo juro que es una maravilla. Ayudás a la escuela y de paso vas. No es solo por ayudar, sino que es la mejor calidad de Mar del Plata. compren ahí, van a quedar muy bien. Con 30 pesos llevas un pan dulce para el arbolito y ya está. Bueno, hasta las 11 de la mañana hacemos parte del aire y seguimos, mientras tanto, comiendo pan dulce. Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. Bien, una de cal y una de arena, una mala, una buena, una mala, una noticia. Buena, mala, mala, buena. Ya no sabemos, porque ya se nos ha hecho una sopa terrible con esto, porque... Dos noticias, eso sabemos. Es una sola en este caso, pero debemos decir que últimamente venimos flojos de noticias buenas. ¿Por qué? Siempre nos costó, ¿no? Siempre nos cuesta encontrar noticias buenas, información buena, pero genuina, ¿no? Porque una noticia buena, sacamos los pitos y las matracas y decimos, llega el primer turista a Mar del Plata, qué buena noticia. Eso no es noticia. O faltan X cantidad de días para el verano. Claro, arribó el primer micro a la estación Ferro Automotora, a medio construir, sin los accesos terminados, con los arcos perimetrales, con Alamtex, bueno, todo eso. Pero una sonrisa en la cara. Sin falta, sin dudas. Pero en este caso no vamos a hablar de esas cuestiones que tienen que ver con la información local. Vamos a hablar de un fallo de la justicia, de una resolución de la Corte Suprema en favor de la libertad sindical. ¿Sí? Protegen a los delegados de los gremios sin personería. Recordemos que aquí en Argentina rige el unicato sindical. Uno trabaja en donde trabaje, tiene un único sindicato autorizado para funcionar, autorizado para representar a los trabajadores. Lo que... bueno, a veces genera cuestiones que no son del todo transparentes, ¿no? Y no son democráticas. Esa es una herencia que tenemos de la época de la dictadura, como recordábamos hoy en Cinco Preguntas, que se trató de desnaturalizar todo aquello que tiene que ver con los sindicatos, empezar a vaciar de delegados a las empresas para poder luego cerrarlas y sacar la industria y producir galletitas, como decía el nefasto Martínez de Hoz, clavos no, galletitas sí. Y la importación, que es lo que destruyó completamente la base y la matriz industrial de este país. Bueno, muy bien, ahora se empieza a regenerar, y al regenerarse empiezan los reclamos, porque el Estado, que tendría que interceder entre la empresa privada y el ciudadano, no tiene el poder, sino que para ello se delega en los sindicatos, y los sindicatos delegan dentro de las empresas a los delegados. Perfecto, muy bien. Las empresas, si vos sos delegado, te echaban. Acordémonos y sigamos teniendo presente lo que pasó en Kraft Food, la ex Terrabusi, donde Hermosilla, que bueno, ahora sí fue incorporado, pero fue el delegado que tuvo que ponerle la lucha. Sí, luego de él, claro. Veamos lo que pasa en la ciudad autónoma con los subtes. Ellos quieren salir de la Unión Ferroviaria, quieren armar otro sindicato, tampoco les fue permitido. Bueno, ahora la justicia hizo una ampliación. La CTA ya está instalada entre nosotros. Bueno, ahí su personalidad jurídica urge. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, a raíz de este fallo de la Corte Suprema, se le reconoció a un delegado de un sindicato que está simplemente inscripto, pero que no tiene la personería gremial para funcionar, las mismas garantías que tienen los delegados de las organizaciones autorizadas para funcionar, ¿no? Se trata, bueno, de una buena noticia. La CTA elogió esta medida porque justamente es la organización, la central que agrupa a los gremios que no están inscriptos con personería gremial. Y mientras que la CGT dijo que la medida fomenta la fragmentación. Claro, la CGT ahora con este fallo está viendo que se le está escapando la vaca que tenían atada. Claro, y muy atada la tenían. Es un sistema liberal, pero liberalismo inglés, desde el lugar de la inclusión social, la apertura sindical, la apertura democrática en los sindicatos,

Ahí está bastante fragmentado, como bien decíamos al inicio del programa y en cinco preguntas, que la derecha se unió. La derecha siempre se presentó en las elecciones frente a la coalición socialista que se fue renovando en Chile en forma fragmentada. Esta vuelta se unió a una especie de Narváez, para que asociemos con nuestro país, un multimillonario que va al frente del partido. Y desde la coalición, que es el partido de Michelle Bachelet, se desmembraron, se dividieron en tres fracciones. Esas tres fracciones hace que el voto de aquellos de centro derecha se repartan. Ese es el gran problema que van a enfrentar hoy los chilenos. Entonces, esta, sí, aquí muy bien, me quedé asociada con nuestras elecciones, coalición, no, la concertación socialista, es verdad. Y me acota Lucas Barrio Nuevo, tiene mucha razón en lo que dice. Y bueno, queda ahí fragmentada en estas tres fracciones que juntos sí podrían enfrentar a la derecha y inmediatamente lograr el triunfo el día de hoy. Pero no, posiblemente se vaya a una segunda vuelta. Sí, así es, Mónica. El candidato Piñera, nuevamente voy a destacar estas cositas, me gustan a mí, el nombre del partido, Renovación Nacional. Claro, otra vez. Sí. Y Renovación Nacional, Renace. Sí. Bueno. No lo había pensado. Claro. Renovación Nacional, Renace. Claro. No lo había pensado, ¿sabes? Lo felicito, la verdad lo felicito. Pero es muy bueno. Claro. Es un mensaje que tiene oculto el nombre, que bueno, para prestar atención. Y por otro lado, los candidatos. Frei Enrique Sominami, que proviene de, es hijo de un hijo adoptivo de un asesinado, su padre biológico fue asesinado, era miembro del MIR, y se presenta con dos apellidos diferentes, el nombre de su padre adoptivo y el nombre de este candidato que le acabamos de decir. Enrique Sominami se encuentra detrás de Frei con un 17%. Y aún detrás, la izquierda, 100% izquierda, sí. Jorge Arrate, es bueno, puramente socialista y tiene apoyo del PC, partidos humanistas y, o sea, la izquierda, lo que vendría a ser hecha y derecha. Entre estos tres candidatos, bueno, con el que sería... Sí, bueno, corríjame cuando tenga tiempo. La izquierda hecha izquierda, en todo caso. Bueno, izquierda hecha izquierda con Frei, que no sería tan de izquierda, sino más una centro izquierda un poco más tibia, se forman los tres candidatos que vos estabas diciendo que se separaron. Y por otro lado, como decíamos, Renovación Nacional, Renací, como dijo inteligentemente Lucas Barrio Nuevo, hasta ahora llega primero con más del 40% de los votos. Uh-huh. Teniendo este porcentaje, sería igualmente una segunda vuelta a un balotage, como se dice normalmente. Por ahora sería contra el candidato Frei, habiendo también un 12% de indecisos, como decía Diego Virgolini hoy a la mañana en cinco preguntas. Si estos llegasen a votar íntegramente al candidato Piñera, candidatos nacionalista, ganaría en primera vuelta. Esperemos que no pase, por lo menos de mi parte y de parte del aire. Esperemos que esto no pase. Sí, porque sería... La pregunta que cabe es, bueno, ¿qué ocurriría si en Chile gana abiertamente la derecha el candidato Piñera? ¿Qué ocurre? Que se arma un eje muy funcional a Estados Unidos, el eje del Pacífico. Cuando en el año pasado se hizo la reunión Asia-Pacífico, a la que tuve el privilegio de concurrir en Perú, se daba por integrado en ese eje Chile-Colombia. Es el punto estratégico que está necesitando Estados Unidos. Aquí hay que hacer una lectura que va más allá de la que nos presentan los medios. La lectura tiene que ser, y la pregunta que se tiene que instalar es, ¿por qué Michelle Bachelet? Michelle Bachelet junto con Lula da Silva son los presidentes de más alto nivel de positivismo en la opinión pública. ¿Por qué al retirarse con casi el 80% de imagen positiva no puede convocar detrás de sus filas al electorado chileno? ¿Desde dónde se armó esta desintegración en la Concertación, que en cierta forma es perversa, para que al separarse la izquierda o la centroizquierda le den el paso al candidato de la derecha? Realmente es muy llamativo lo que está ocurriendo en Chile. Bien, elecciones del otro lado de la cordillera, elecciones en Chile. Siga hoy la cobertura porque la información abunda, es mucha y no nos alcanzarían las 2 horas de parte del aire, ¿no?, para describirla. Quiero decir que toda esta información la van a encontrar en el blog www.blogspot.com. Pero www.5preguntas. 5 preguntas. Siempre me olvido. Se puede hacer promocionar otro programa. Esas direcciones que me vuelven loca, pero le vamos a hay cobrar, unas biografías muy, muy buenas de los candidatos. Biografías, no solo el perfil, ¿eh? Lo elaboró nuestra compañera Evangelina Moreira. Luego tienen todas las fotos de Chile. Es un recorrido de Chile que les va a encantar. 473-4433, la vía de comunicación con FM de la Azotea. 155-82-8700, los mensajes de texto. Parte del aire azotea@yahoo.com.ar, el Messenger y el blog de nuestro programa www.partedelaireazotea.blogspot.com. En casi todo el país, 10:30 a.m. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. El domingo viajamos por el país en FM de la Azotea. A las 13 nos vamos a Coronel Dorrego. Radio Bemba. A las 15 nos vamos a San Marcos Sierra, Córdoba. El desconcierto del domingo. A las 18 llega desde Rosario Expreso Farco, el informativo de las radios comunitarias del país. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Bien, no vamos a hablar de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, ni vamos a hacer la típica columna de viajes con Richard Monti, típica recorrida por el mundo deportivo. No, vamos a hablar, ¿saben de qué? ¿De qué? De la Ferro Automotora. Ah, muy bien. Si la gente no se dio cuenta con el tema de fondo, tiene un problema. No fue a propósito, simplemente justo dio la casualidad, el operador seleccionó ese tema, nosotros teníamos en nuestra grilla, en nuestra hoja de ruta, hablar de este tema. Vamos a dividir este bloque en dos. Vamos a hablar, por un lado, de una promesa de hace muchísimos años, que es la estación Ferro Automotora, que hoy vemos cumplida a medias. Y por otro lado vamos a hablar de las promesas de Pulti que ha prometido durante su campaña y que no ha cumplido hasta ahora, a 2 años de su gestión. ¿Sí? Esta semana, hoy, a partir de la hora cero, se recibió el primer micro en la estación Ferro Automotora, que, bueno, por ahora funciona solamente la estación de micros por un lado y la estación de trenes por otro. En una segunda etapa pronostican que se vaya a unir. Entonces no es la Ferro Automotora. La estación Ferro, la estación, y la estación Automotora. Ajá. Sí, ahí por un está lado. La estación terminal multimodal para el transporte Ferro Automotora. Te la regalo esa. Ese es el nombre correcto. Sí, ya están algunos cartelitos por Avenida Libertad que dice nueva terminal, bueno, y demás. Sí, esta estación Ferro Automotora iba a comenzar a funcionar el domingo pasado. Sí, sí. El domingo pasado no comenzó a funcionar porque no daba todavía, no estaba terminada. Faltaban muchísimas cosas para que estuvieran en condiciones de funcionar. Luego prometieron que iba a funcionar a partir del jueves. ¿Qué pasó que no funcionó el jueves? Bueno, había algunos problemas con los recorridos de las líneas, que no se ponían de acuerdo los concesionarios de los micros con el municipio para ver cuál iba a ser el ingreso de los micros a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, justamente el intendente Pulti, en una entrevista con Pablo Gusso, que estuvo en la estación de micros, en la nueva estación terminal de micros, interceptó al intendente y logró sacar unos minutitos, unas... Qué linda algunas, palabra. Algunas me preguntitas. Y sí, porque realmente es así, para agarrarlo hay que interceptarlo. ¿Sí? Si no sos de las radios con 2 letras y un número, de esas dos, ¿vio? Si usted no trabaja para esas radios... ¿AM? ¿O no? AM, sí, ah, sí, sí. Tiene que interceptarlo para que le pueda dar algunas palabritas. Bueno, hablaba justamente del recorrido de las líneas de los micros que iban a realizar para poder ingresar a la nueva estación de micros. Lo escuchamos. Ya hay una modificación prevista de los diagramas que implica garantizar los servicios de la nueva terminal, pero también hay que ver que va aconsejando a la propia sociedad su comportamiento para ir produciendo las rectificaciones en función de los verdaderos usos y necesidades tengan los vecinos en su momento. Sí, grandilocuente el intendente Pulti. Como conversábamos fuera del aire, tiene respuestas para todo. Para todo. Respuestas para todo. Veremos a ver si esas respuestas se materializan luego, ¿no? Porque difícil materializar las respuestas que tiene que dar ante, por ejemplo, las quejas de los vecinos de Avenida Libertad. Justamente, el municipio quiere talar por completo la arboleda que hay al costado de dicha avenida y los vecinos de la zona se niegan, se oponen a esto. ¿Por qué? Porque es un espacio verde, un pulmón importante de la ciudad, justamente la presencia de esta flora aquí en esta vía de acceso a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, justamente el intendente Pulti también respondió sobre las quejas de los vecinos de Avenida Libertad. El plan siempre es trabajar a través del diálogo y del consenso. Por eso vamos a convocar una audiencia pública los próximos días para que todos los vecinos den su parecer, su opinión, también las instituciones y además para que haya propuestas, porque la terminal está acá, en este lugar, porque hubo una definición del plan estratégico de Mar del Plata, que comisión del plan estratégico que compone la universidad, las colegiaciones profesionales, los constructores, los distintos sectores políticos. O sea, se ubicó en este lugar. Aparte que está ubicado en este lugar, tenemos que mejorar los accesos. Una propuesta es ampliar la calle Libertad con un adecuado manejo forestal para que haya, en todo caso, un traslado de los árboles que sean necesarios. Libertad tiene doble hilera de árboles, para que haya una compensación forestal incentivando más los árboles en la zona. Y si hay otras ideas y otros proyectos que se demuestren desde la ingeniería de tránsito que pueden ser superadores, los vamos a aceptar porque La idea es trabajar de común acuerdo y poniendo criterios. Bien, bueno, también declaraciones grandilocuentes, verborrágicas del intendente Burti. Yo tengo una palabra, pero no sé si puedo decirla. Dígamela al oído. Chamullero. No, bueno, no, por favor, trate de edulcorar, de moderar su discurso aquí al aire. Recuerde que nos está escuchando mucha gente. Sí, chamullero. Apoyamos la moción de Juan Román. Busquemos otro término, digamos grandilocuente. Grandilocuente, prometedoras las declaraciones del intendente Pulti. Y saca la chapa del plan estratégico. Plan estratégico que no funcionó jamás. Mucho plan, lo nombra como... Eso también es grandilocuente, como decís vos. Pero, ¿qué es el plan estratégico? ¿Qué solución le dio a la ciudad? Bien, otra de las promesas del intendente Pulti tiene que ver, y otra de las respuestas que siempre tiene bajo la galera, que siempre tiene en una manga, tiene que ver con los empleados de la, con la gente, los trabajadores de la vieja terminal de micros, que bueno, hace ya varios meses se mantienen en alerta, justamente porque son distintos concesionarios los que están en la vieja terminal de micros, y aquí en la nueva va a haber un solo concesionario. Bueno, muchísima gente, muchísimas familias dependen de esos puestos de trabajo, y el intendente Pulti habló sobre qué va a pasar con ellos. Lo primero que ha pasado es que los valijeros tuvieron reuniones con el concesionario y él les ha propuesto constituir una cooperativa y otorgarle la posibilidad de trabajar en este lugar a los mismos que estaban en la terminal. Esta es la información que nosotros tenemos. Por otro lado, muchos de los empleados de la gastronomía que están en la actual terminal fueron tomados por la vieja terminal, fueron tomados por la oferta gastronómica de la actual terminal. Y lo que queda decir son 19 comerciantes que tenían un permiso de uso en la estación. Ese permiso de uso pagaban un alquiler en algunos casos, en otros casos sé que no se han cumplimentado esos pagos. Un alquiler a la provincia de Buenos Aires. También han tenido la oportunidad de trasladarse aquí. Quienes no se pusieron de acuerdo con el contrato de alquiler resolvieron todo el proceso. Aquí no hay demasiado conflicto desde el punto de vista laboral, más bien diría que no lo hay. Lo que hay son algunas diferencias de criterios comerciales que nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo como abogar para que se llegue a los acuerdos más edificantes posibles. Bien, yo tengo otro calificativo más que el de chamullero, que no lo voy a decir, me lo voy a guardar, simplemente voy a decir esto. A ver, el intendente Pulti dice que no hay conflicto con los trabajadores de la vieja terminal con respecto a la nueva y demás. Sin embargo, uno pasa por la vieja terminal y hay un cartel, una pancarta enorme que dice, bueno, está el nombre del intendente, de Scioli, de algunos senadores, diputados, y dice, todos ellos miran para otro lado mientras cientos de familias se van a quedar en la calle. 300 familias, que es lo que reclaman los... Este es un hermoso regalo que le hicieron al señor Otero, uno de los mayores aportantes a la campaña de Cristina Kirchner. El señor Otero es el concesionario de esta Ferro Automotora y se le hicieron como regalo de Navidad. Es decir, que al señor Otero tendríamos que llevarle todos un pan dulce, porque desde la ciudad... ¡Qué pan dulce, Otero! Le regalamos esta Ferro Automotora. Las familias no fueron trasladadas, no tomó a la misma gente, está la investigación hecha. Y otra cuestión que hablas con la investigación que se está haciendo, los materiales son de décima. Los materiales que se utilizaron aquí fueron los peores. Así que acá le regalamos esto, señor Otero. Bien, recién fuera del aire me comentaba Mónica, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántas promesas, ¿no? ¿Te acordás cuando prometió que no iba a subir el boleto de colectivo? Sí, yo me acuerdo de eso, Mónica. Y todos los marplatenses también. Y quienes también se acuerdan son los concejales de la oposición que manifestaron ante medios locales. Justamente señalaron varias de las promesas que el intendente hizo durante su campaña y que hoy por hoy no están cumplidas. Por ejemplo, hablábamos al comienzo del programa, más playas públicas, pero que ahora hay más privatizadas y tampoco pasó nada con las licitaciones que decía que se iban a realizar en algunos sectores de la costa, ¿no? Otro incumplimiento por parte del jefe comunal es el relacionado al sistema de cobro de pasajes de colectivos. Cuando él era concejal, estaba en contra de las monederas, estaba en contra, hablaba de que el sistema que debía primar arriba de los colectivos era el de las tarjetas por aproximación. Sin embargo, ahora que es intendente, no solo no cumplió con esa ordenanza, que bueno, fue la ordenanza que promovió como concejal, sino que es el que lleva adelante el sistema de monederas. Es verdad, está gobernando para otros, para las empresas. Me acuerdo cuando era concejal, dijo que uno de los graves problemas de la inseguridad se terminarían si se desmalezara todos los lugares baldíos. Bueno, tampoco lo hizo, no hizo nada de lo que prometió. Los concejales también remarcaron que el intendente Pulte aseguró que iba a trabajar con los diferentes espacios, pero siempre avanza con las cosas con muy poco diálogo. Ya vemos lo que pasa actualmente con los vecinos que se oponen al recorrido de los micros de la ferroautomotora, algo que evidentemente decidió sin escuchar a nadie. Es verdad. Otra de las promesas incumplidas de Pulti, ¿no? Otra de las concejales señaló dos promesas que tienen que ver con la eficiencia y la transparencia en la gestión. Desde nuestras bancas somos testigos de muchísimas situaciones en las que no manejamos información como debería suceder. Tenemos que andar por los pasillos para ver cómo conseguimos un decreto, incluso particularmente, ¿sí? Es verdad, y vos recorrés los bloques, no el de Acción Marplatense, por supuesto, pero recorrés los otros bloques y ellos te dicen, toma decisiones en forma unívoca. No escucha a nadie. Si esas decisiones que tomara en forma antidemocrática, ¿no? Pero las tomara y se fueran en beneficio de los ciudadanos, muy bien, perfecto. Es una persona muy eficiente que sabe lo que hace. No, plan estratégico. El traslado de los boliches a la Escollera Norte jamás se pudo hacer. Es realmente muy gracioso. Los pibes iban a tirar al mar, iban a salir todos flotando. Arriba, arriba los pibes, vamos la banda. En lo que se refiere a desarrollo social, los ediles señalaron que no tienen ni siquiera grandes planteos. Tienen intenciones, pero no han planteado un solo proyecto propio que tenga que ver con la niñez, la salud, la educación, los deportes, la cultura. Solamente lo único que hicieron fue inaugurar edificios. Y eso no es tener una política de salud o educación. No, para nada. ¿Sí? No, la salita de la Guanani, por ejemplo. Anda a ver el desabastecimiento de insumos que hay. Sí, bueno, justamente también hablando de salud, otro concejal señaló que es una de las grandes falencias. El área en el que dijo que se iba a trabajar profundamente, pero que en la que se está cumpliendo un 40 o un 50% de las promesas que hizo, nada más. Ahora una cosa, Lucas, para cautivar a los intendentes desde Nación les bajan fondos importantísimos. Desde provincia le bajan fondos importantísimos, que ellos los deben redistribuir como planes a la sociedad. Muy bien, ¿qué hizo Pulti con eso? Armó estas cooperativas que tienen que estar acalladas, que no pueden demandar nada porque si demandan los empleados quedan fuera. En materia de educación, niñez, adolescencia y ancianidad siguen estando en deuda, señalan, ¿no? Inclusive debieron trabajar los propios concejales para la recuperación del hogar municipal de ancianos, en donde señalaron las cucarachas caminaban sí. arriba de los abuelos. Es verdad, es, ¿sí? verdad. Es muy triste. También eso, habla, sí. ¿no? justamente de otra de las promesas incumplidas. Y finalmente, otro eslogan del contador Pulti sí. durante su propaganda política era la austeridad en la utilización de los recursos públicos. Creo que es lo que faltó, es la deuda que tiene pendiente desde sus años de concejalía. Ha tenido un buen padrino y una buena madrina, y si no fuera por eso, hoy estaríamos haciendo agua por los cuatro costados. Es verdad. Mira, Paula Mantero, que es terapista, licenciada en terapia ocupacional, y es una empleada de ahí, de Pulti, porque está en tercera edad, ella decía, la ignorancia es un arma. Es un arma que puede matar. Bueno, Paula Mantero, que estás al lado de Pulti, tan al lado, por favor informale que la ignorancia es un arma y es un arma que puede matar. Bien, promesas incumplidas del intendente Pulti, promesas cumplidas a medias del jefe comunal, son parte del aire también. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar.

18 grados 7 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo nublado, la visibilidad óptima 10 kilómetros, el porcentaje de la humedad 59, la presión medida en hectopascales 1013 y el viento sopla del norte a 20 kilómetros en la hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Se va la tercera. Luciano Benjamín Menéndez fue condenado por tercera vez consecutiva a cadena perpetua. Fue por crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex represor durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Córdoba ordenó que cumpla su condena en una cárcel común. Antes de escuchar su sentencia, el jefe del tercer cuerpo repudió lo que osó en llamar terrorismo marxista. Y además citó al nuevo responsable de educación de Macri, que en sus declaraciones a un diario porteño defendió el accionar de los militares durante el golpe del 76. Comienza a aplicarse la nueva ley de radiodifusión. Esta semana quedó conformada la Comisión de Promoción y Seguimiento de la Actividad Audiovisual en el Congreso. Será presidida por el diputado Agustín Rossi, quien además fue nominado para integrar la autoridad de aplicación. Los miembros de la oposición se retiraron del recinto. Desde la UCR amenazaron con impugnar dicha designación ante la justicia. Fallo de la justicia a favor de la libertad sindical. La Corte Suprema emitió una sentencia que sienta precedentes para la protección de los delegados de los gremios sin personería. Fue en un fallo que reconoció al delegado de un sindicato simplemente inscripto las mismas garantías que tienen los delegados de las organizaciones con personería gremial. Duro revés para la CGT, que manifestó su rechazo a dicha decisión. En tanto, la medida fue elogiada por la CTA. La ciudad y la zona. Locales. Más contaminación. La Red Nacional de Acción Ecologista denunció más casos de contaminación en las aguas y las playas de Mar del Plata. Dicha entidad presentó una nota ante el municipio donde desmiente las declaraciones de Pulti, quien al inaugurar la temporada de verano negó la contaminación del mar. Manifestaron que los resultados de los estudios científicos distan mucho de las declaraciones del intendente. Pulti no cumplió con sus promesas electorales. Así se desprende de las declaraciones de integrantes del Consejo Deliberante a 2 años de gestión del actual intendente. Dichas afirmaciones trazan una comparación de cada una de las promesas electorales de Pulti y lo hecho hasta la fecha. Son más las promesas incumplidas que las cumplidas, fue lo que expresaron los ediles. Cuestiones básicas como transparencia, eficiencia, austeridad en el gasto público, seguridad, salud y educación fueron caballito de batalla de las propagandas políticas de Pulti. Sin embargo, no ha cumplido ninguna de dichas proclamas. Entre otros puntos, manifestaron además que pese a haber prometido más playas públicas, hoy hay más balnearios privados. Y que mientras era concejal se oponía a las monederas y ahora las promueve. Contra el Código Contravencional de Scioli. Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos marcharon a la legislatura bajo la consigna "Digamos no al Código de Scioli". Impidieron que el controvertido proyecto sea tratado por los legisladores. Cruzando las fronteras. Internacionales. Elecciones en Chile. Se realizará hoy las presidenciales en el hermano país del otro lado de la cordillera. Las últimas encuestas resultan favorables al candidato de derecha, Sebastián Piñera. Aunque dichos sondeos evidencian que irán a segunda vuelta junto al candidato del oficialismo, Eduardo Frei. Siga los resultados hoy desde las 18 en FM de la Azotea. El Mercosur rechazó los resultados electorales de Honduras. También calificó de inaceptables las violaciones a los derechos humanos llevadas adelante por el régimen ilegal de Roberto Micheletti. Fue en el marco de la cumbre del bloque regional realizada en Uruguay. De esta forma, los países miembros del Mercado Común del Sur rechazaron a Perfidio Lobo como presidente electo hondureño y reivindicaron a Manuel Zelaya hasta la finalización de su mandato. Evo Morales recibió un rotundo apoyo del pueblo boliviano. Con más del 60% de los votos, el presidente de Bolivia fue reelecto. Además, el pueblo le otorgó al MAS la mayoría de la Cámara Alta del Congreso de dicho país. De esta forma, Morales continuará al frente del gobierno hasta 2015. El pronóstico del tiempo anticipa una temperatura máxima de 23 grados para lo que resta de hoy. Cielo parcialmente nublado a nublado, bien tiempo desmejorando a partir de la noche con algunas tormentas. Vientos leves aumentando a regulares del sector norte. En tanto, la marca térmica actual en Mar del Plata es de 18 grados 7 décimas. El cielo se encuentra nublado, la visibilidad óptima 10 kilómetros, 59% la humedad, 1013 hectopascales es la presión y el viento del norte a 20 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. escalerata y ajusta tu corbata. Aunque yo necesite humillarme, la salida de tu vida es la caída. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Exactamente un minuto nos queda para terminar este programa, para que sean las 11 de la mañana en casi todo el país, y de esta forma llegamos al final. Empezamos a cerrar, cerramos la persiana aquí en Parte del Aire y la abre luego de unos breves avisos el amigo Washington Pires con una ventana abierta al Uruguay. Hemos llegado al final de esta edición número 279, pero por supuesto desde las 9 de la mañana y hasta ahora no estuve yo solo aquí ante los micrófonos de la radio, sino que estuve acompañado de un gran equipo de profesionales. Así es, Mónica Álvarez en este comentario que tanto nos gusta. Sí, una vez la empezamos a ponerle calificativo, ¿no? Sí, pero usted sabe que a mí no me gustan, por eso no lo digo. Claro, muy bien. ¿Puedo hacer un reconocimiento? Un por supuesto, oyente que recién nos llamó, Magdalena, dice que el programa está saliendo buenísimo, lo está disfrutando muchísimo, que se levantó a las 7:30 de la mañana para poner la radio y que está muy contenta como está saliendo el programa al aire. Tenemos 4 oyentes en FM de la Azotea, ¿eh? Pero los 4 oyentes son oyentes fieles y fanáticos de la radio. Así que eso hay que reconocerlo. Es superior, es la mejor de todas. Un saludo a todos ellos también y gracias por comunicarse a las vías de comunicación con FM de la Azotea. También estuvo Diego Virgolín en todo lo que es botoncitos, palanquitas, en resumen, operador técnico. Impecable lo suyo, ¿eh? Como siempre. No deje de cabecear y no se quede dormido, amigo. En la conducción estuvimos Lucas Barrio Nuevo y mi nombre es Juan Manuel Román. Así es, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el domingo próximo, a partir de las 8 de la mañana, para compartir 5 preguntas acompañados de Mónica Álvarez y Diego Virgolini, por supuesto, ¿no? Este primer análisis de las 5 cuestiones básicas del periodismo. Le mandamos un saludo muy grande a Richard Monti, que hoy estuvo ausente, y a Sebastián El Oso Mangini. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla linda. Cuídense mucho. Chau. Ojalá que nunca dejemos de ser parte del aire. Se construye otra comunicación. Con otras voces. Con otras olas. Olas. Olas. Olas. Olas. Que suenan distintas. Que suenan, que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.